La política, la moda y la música cambiaron en 1960. El decenio mágico, un recorrido por la historia a través de la música. Generación 60. Comenzamos otra emisión de Generación 60, en esta oportunidad con la historia y la música de la banda estadounidense The Doors y su carismático vocalista y controversial líder, el poeta y rockero Jim Morrison. Aunque les contaremos la historia de la banda de rock y la vida de Morrison, encontrado muerto en la bañera de un apartamento en París a los 27 años de edad, nos referiremos al cuarto álbum de la banda, The Soft Parade, lanzado al mercado en septiembre de 1969. Bienvenidos. Cuando se pensó en el lanzamiento del cuarto disco de The Doors, un anuncio de portada en la Billboard aseguraba que la banda prometía alcanzar el estado de oro sólido de sus primeros tres álbumes, aunque nadie lo había escuchado. Los títulos alternativos sugeridos para The Soft Parade fueron The Worst of the Doors, Kick Out the Doors y The Soft Touch. Pero Soft Parade representaba una producción en el que creían que la banda era más potente que nunca. Eran un grupo de rock que debería producir música vital, audible e interesante. El disco estuvo en el top 10 de los Estados Unidos, pero a la larga fue menos exitoso en lo estético y comercial que los anteriores. A continuación escucharemos dos de las nueve canciones del álbum, Tell All the People y Touch Me, temas escritos por Robbie Krieger. Tell all the people that you see, follow me down. Tell all the people that you see, set them free, follow me down. You tell them they don't have to run, we're gonna pick up. At your feet, your life's complete. Follow me down. Can't you see me growing? Get your guns. The time has come to follow me down. Follow me across the sea where milky babies seem to be molded, flowing revelry. The one that set them free. Tell all the people that you see, it's just me. Follow me down. Tell all the people that you see, follow me down. Tell all the people that you see, we'll be free, follow me down. Follow me down, you got the El famoso riff de Touch Me, que está influenciado por The Four Seasons en su tema Come On Marianne, y su característica es la llamativa utilización de instrumentos de cuerda y de bronce para acentuar la voz de Morrison, que incluye un poderoso solo ofrecido por el saxofonista Curtis Samey, y logró convertirse en una de las canciones más populares de los Doors. Wallace Foley, profesor de literatura en la Universidad de Duke, en su libro Rimbaud and Jim Morrison, The Rebel as Poet, publicado en 1994, dibuja los paralelismos entre estas dos figuras, que en distintas épocas representan la encarnación de la leyenda del poeta maldito, del arrogante genio incomprendido que se debate entre pasiones y amantes, consumido por sus vicios, adorado y denostado al mismo tiempo. Publicó en julio de 2015 Michelle Andrade en la revista Plaza Pública de Guatemala. Y es que los expertos destacan la progresión de The Doors hacia el blues que se expresa en las grabaciones de The Soft Parade, que se alargó hasta el infinito debido al alcoholismo de Morrison, dijo Andrade. Chayman's Blues es el tercer tema del álbum y es una canción de amor y despecho que Morrison compuso para Pamela Curson, su pareja de siempre, quien lo abandonaba, pero siempre volvía a sus brazos. There will never be another one like you. Another one who can do the things you do. Oh, will you give another chance? Will you try a little try? Please stop and you remember we were together. Yeah. give it all right back to you. Now how it has to be with you. I know your moods and your mind and your mind and your mind and your mind and your mind. And wonder just what you'll see out on the train yard, nursing penitentiary. It's gone. I cry out long. Play it, brother. A Morrison se le consideraba un borracho disciplinado, que bebía una botella de whisky antes de las 10 de la mañana. Era arrestado por exposición indecente antes de acabar sus conciertos y con quien era difícil realizar las grabaciones por los altos niveles de intoxicación. Easy Ride es la quinta canción del disco y es en alusión a la popular película Easy Rider. El álbum fue lanzado 4 días después del film y aquí la disfrutamos en Generación 60. And I know it will be. We'll be right back. Easy Ride es una canción sobre el amor, la lujuria y la evocación de demonios para ganar poder, en la que se dice que la unión sexual con el demonio asegura que la vida será fácil. De naturaleza optimista, plantea una deliciosa ironía para la práctica oscura y esotérica de la colección de espíritus. Por su parte, Running Blue es el séptimo tema del disco y está dedicado al cantante de soul Otis Redding, fallecido el 10 de diciembre de 1967, y fue compuesto por Robbie Krieger y Jim Morrison. Poor Otis dead and gone, left me here to sing his song. Pretty little girl with the red dress on, poor Otis dead and gone. Hey, back down to the rest, slowly try it again. Remembering when it was easy, try it again. Much too easy, remembering when. All right, look at my shoes. It's not quite the walking blues. Don't fight so much to lose. Can't fight the running blues. Según el libro Jim Morrison, Life, Death, Legend, de Stephen Davis, Jim idolatró a Otis, quien murió antes de un show en Winterland, San Francisco, y The Doors le reemplazaron. En esa canción, Jim hizo un homenaje a Otis cantando lo que más tarde se convertiría en la introducción de la canción, que dice más o menos así: pobre Otis muerto y desaparecido, me dejó aquí para cantar su canción. Niña bonita con el vestido rojo. Pobre Otis muerto y desaparecido. El resto de la canción fue escrita después del show, meses después. El noveno y último tema del disco The Soft Parade, que le dio el título al álbum, es considerado como el mejor del disco, una canción que con sus más de 8 minutos de duración se suma a la selecta lista de composiciones de Morrison. When I was back there in seminary school, there was a person there who put forth the proposition that you can petition the Lord with prayer. Petition the Lord with prayer. Petition the Lord with prayer. You cannot petition the Lord with prayer. Can you give me sanctuary? I must find a place to hide, a place for me to hide. Can you find me soft asylum? I can't make it anymore. The man is at the door. Peppermint, mini skirts, chocolate candy. There's only four ways to get unraveled. One is to sleep and the other is travel. But one is a bandit up in the hills. One is to love your neighbor till his wife gets home. Soft Parade se caracteriza por sus constantes cambios de ritmo y por el contenido poético de su letra. Arranca con una estrofa que ha sido dada en llamar como Petition the Lord with Prayer, en la que Morrison subraya categóricamente que no se puede rogar al Señor con una oración. Acto seguido, se refiere a la situación por la que atraviesa su persona tras sus sonados escándalos, llegando a solicitar un lugar en el que apartarse de la primera línea. Can you give me sanctuary? I must find a place to hide, a place for me to hide. ¿Puedes conseguirme un refugio? Debo encontrar un lugar para esconderme, un lugar para mí donde esconderme, según una nota publicada en el sitio El Barco de Cristal. Y agrega que poco a poco el ritmo se intensifica para culminar con un final apoteósico, al que Morrison pone broche con unos enigmáticos versos. When all else fails, we can whip the horses' eyes and make them sleep and cry. Cuando todo lo demás fracase, podemos azotar los ojos de los caballos y hacerlos dormir y llorar. El escaso éxito, aunque el disco The Soft Parade vendió 1 millón de copias en 1969, se debió a lo que los expertos califican endeblez de la música, por el aumento de la línea instrumental con profusión de metal, cuerda y saxos. En la lista de los 100 discos más vendidos en la década de 1960, ocupó el puesto 47. Estás escuchando Generación 60. 1960, la más excitante e innovadora década en la historia de la música. Conoce cómo la política, la moda y la música cambiaron en los años 60. Un fascinante viaje por la historia a través de la música en tu programa Generación 60. Desde Isla de Pino habíamos elaborado una estrategia de lucha. Sábados 11 de la mañana, aquí en YSUCA. Morrison es un ícono del rock cuya tumba es visitada en el cementerio Père Lachaise de París por peregrinos que observan el epitafio que dice que Jim sigue luchando contra tu demonio interior. Es injusto no reconocer que el poeta maldito no habría sido tan exitoso sin Ray Manzarek, quien dominaba las escenas con las guitarras eléctricas y los bajos y el órgano, que es la nota distintiva y la identidad musical de The Doors. Y Riders on the Storm es una muestra fiel de lo que Manzarek era capaz de hacer. Aunque se mantuvo como una figura discreta, inmersa en la escena del rock aún después de finalizar los Doors. Storm, riders on the storm, into this house we're born, into this world we're thrown, like a dog without a bone, an actor out alone, riders on the storm, there's a killer on the road. His brain is squirming like a toad. Take a long holiday. Let your children play. If you give this man a ride, sweet family will die. Killer on the road. Yeah. Gotta love your man. Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone. And actor out alone. Riders on the storm. Riders on the Storm o Jinetes en la Tormenta es un rock psicodélico y, según Robbie Krieger, la canción está relacionada con el asesino Billy Cook, quien mató a una familia que le hizo autostop en la carrera. La canción incorpora sonidos de truenos y lluvia, junto con la excelente ejecución del piano eléctrico de Manzarek. Raymond Daniel Manzarek nació en Chicago el 12 de febrero de 1939 y murió en Alemania el 20 de mayo del 2013. Tenía 74 años. Tuvo una larga y prolífica carrera como músico. Además de escribir 3 novelas, también su autobiografía, Light My Fire, My Life with the Doors. Jim Morrison nació en Melbourne, Estados Unidos, el 8 de diciembre de 1943 y murió a los 27 años en París el 3 de julio de 1971. Tendría actualmente 75 años. Cantante, compositor y poeta, fue líder de The Doors. Por sus composiciones, personalidad y actuaciones salvajes en el escenario, Morrison es considerado uno de los cantantes más influyentes en la historia del rock. Y por las circunstancias que rodean su vida y muerte, fue uno de los cantantes más rebeldes de la cultura popular. Jim tuvo 2 hermanos, Ain y Andy. Su padre fue almirante de navío nuclear estadounidense, por lo que la familia Morrison residió en varias bases militares. Sin apego a lugares y personas, afectó su forma de ser, aunque desde muy joven escribía poesía, pintaba y leía vorazmente. Estudió en la Universidad Estatal de Florida y cine en la UCLA de Los Ángeles, aunque decidió centrarse en la poesía, y con esa intención se fue a Venice Beach, instalándose en la azotea de un edificio o en las casas de algunas mujeres, lo que le llevó a acercarse a las drogas que le fascinaron, como el peyote, la marihuana y el LSD, que consumían autores como Baudelaire o Aldous Huxley. ¿Y por qué vivió rodeado de la cultura hippie que florecía por esos años? A pesar de tener muchas amantes, pasó siempre al lado de Pamela Curzon, quien le perdonaba sus infidelidades y la aludía como su alma gemela. Morrison enseñó un par de trabajos que él creía se podían musicalizar, por lo que Ray Manzarek, cuando ambos estaban en una playa, le pidió que le cantara alguno, y dicen que entonó los primeros versos de Moonlight Drive, y Manzarek quedó sorprendido y le pidió que formaran una banda de rock. Y terminaron formando The Doors, con Manzarek en los teclados, Robbie Krieger en la guitarra y John Densmore en la batería, con la voz de Jim Morrison. Y dicen que escogieron el nombre de Los Doors porque procede del título del ensayo del autor inglés Aldous Huxley, Las Puertas de la Percepción. Después de conciertos en Los Ángeles, consiguieron un contrato en el bar Whiskey a Go-Go y cada noche tocaban sus canciones más populares, entre las que se encontraba una de larga duración, The End, compuesta a base de improvisaciones, en la que Morrison añadía o quitaba de ella versos a placer, dependiendo de su estado de humor. Uno de esos días, y luego de consumir alcohol, marihuana y LSD, Morrison fue llevado a rastras al bar para que cantara, y lo hizo. Pero con The End, comenzó a improvisar, y aquel momento habría de terminar formando parte de la leyenda de The Doors y del imaginario rockero. Morrison, según la revista Rolling Stone, está en el número 47 en la lista de los 100 mejores cantantes de todos los tiempos. Y según Classic Rock, es el número 22 entre los 50 mejores cantantes. En 1967, el grupo publicó su primer álbum The Doors y con el sencillo Light My Fire, escrito por Krieger, con el que el grupo se mantuvo varias semanas a la cabeza de popularidad de la revista Billboard durante el famoso Verano de Amor. Morrison tuvo como influencia al cantar y moverse en el escenario a Elvis Presley, y a quien no conoció ni vio en concierto, pero conocía todo su repertorio. Light My Fire es de las canciones de los Doors más famosas, aunque fue grabada en agosto y lanzada a finales de 1966, pero llegó al primer lugar en la lista Billboard en julio de 1967. Y acá la disfrutamos en Generación 60. It would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. true. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on. La canción habla de una pareja que llega a lo alto y se puede entender como una alusión a la pasión sexual, pero también es un término callejero para la euforia que provocan las drogas, por lo cual Ed Sullivan les pidió que modificaran la letra si querían cantarla en su programa. La banda aceptó, pero cuando llegó el momento, Morrison hizo caso omiso y cantó la letra original. El 9 de diciembre de 1967, los Doors dieron un concierto en New Haven, Connecticut, que terminó abruptamente cuando Morrison fue detenido por la policía. Morrison mantenía un encuentro sexual con una chica detrás del escenario en un baño, justo antes del concierto, cuando un oficial de la policía los encontró y, sin saber que era el cantante de la banda, les pidió salir, a lo que Morrison respondió: «¡Cómetelo!». El policía sacó un frasco de gas pimienta y le pidió que se largara. «Este lugar es solo para The Doors», a lo que Jim respondió: «Yo soy The Doors», y fue atacado junto a la chica. Al final, el policía se disculpó. Morrison dijo al público lo que había sucedido mientras tocaban 5 to 1, título que se refiere a que por cada adulto hay 5 jóvenes. «Me divertía con una chica cuando llegó uno de esos cerdos vestidos de azul, burlándose del policía. Ese cerdo me roció en los ojos», dijo. El concierto finalizó cuando Jim fue arrastrado fuera del escenario por la policía, llevado a una comisaría local, fotografiado y fichado por incitar a un motín, indecencia y obscenidad pública. Ese fue uno de los incidentes en los que Jim Morrison estuvo involucrado, hasta que en julio de 1971 fue encontrado muerto en un apartamento en el que se alojaba en París. Morrison publicó 2 volúmenes de su poesía en 1969. Los Señores y Notas sobre la Visión y las Nuevas Criaturas. Los Señores es una breve descripción de los lugares, las personas, los acontecimientos y pensamientos sobre el cine. Las Nuevas Criaturas son versos en estructura, sensación y apariencia. Y fueron las únicas obras publicadas en vida de Morrison, quien se hizo amigo del poeta Vid Michael McClure, que escribió el epílogo de la biografía de Morrison, escrita por Danny Sugerman. Aquí nadie sale vivo. The Unknown Soldier, o El Soldado Desconocido, está incluida en el disco de The Doors de 1968, Waiting for the Sun, que es una reacción de Jim Morrison a la guerra de Vietnam. Wait until the war is over. And we're both a little older. The unknown soldier. Breakfast where the news is read. Television, children fed. Unborn living, living dead. Bullet strikes the helmet's head. It's all over for the unknown soldier. It's all over for the unknown soldier. Make a grave for the unknown soldier, nestled in your hollow shoulder. The unknown soldier. La canción contiene una fuerte carga antibélica que muchos entonaban durante masivas manifestaciones públicas y expresiones contra la guerra de Vietnam. El álbum vendió 1,000,000 de copias. Así concluimos otra emisión de Generación 60, en el que escuchamos la vida y música de la banda de rock estadounidense The Doors. Aunque principalmente programamos canciones del cuarto álbum de la banda, The South Parade, lanzado en 1969, hace 50 años. Agradecemos su atención y les esperamos en la próxima. Gabriel Escobar, Rodrigo Colindres y Alberto Barrera, en la producción y la conducción de su programa Generación 60. Hasta pronto. El recorrido por la historia ha terminado. Te esperamos el próximo sábado en Generación 60.